me parece que es el momento oportuno. Para escuchar al más grande entre los grandes. Sí, padre del éter. Padre del éter. Dolina inmortal. Sí, sí, escuchemos lo que está hablando. Está hablando, él en sus jodas y demás, dice cosas interesantes sí, sobre la actualidad política. Está, como dirían los pibes, picante. Está picante, escuchémoslo. La siguiente es una lamentable consecuencia de la invención de la radio. Bueno, acerca de lo barato y caro, es extraordinario cómo se mueve la mentalidad pequeño burgués, que cree que las cuentas se sacan del modo que voy a decir ahora. Con lo que se gasta en X, podríamos Y. Entonces se hacen cuentas rarísimas. ¿Cuánto se gasta en pantalones en el mundo? Y supongo muchos millones. Millones, porque millones todo el mundo usa pantalones. Bueno, si los pequeños burgueses renunciáramos a usar pantalones, lo hubiéramos por la calle en calzoncillos, sí. Bueno, podríamos terminar con la pobreza. Varios jardines de salvo que, o con lo que se considera sí. Pobreza. Ahora, ¿por qué la desconsideración general hace que todos usemos pantalones sin parar mientras hay mucha gente que está sufriendo? Reemplacen pantalones por gorras, que no parecen tan indispensables, y también, si con todas las gorras del mundo se podrían construir muchas escuelas, si es que uno tuviera ganas de construir escuelas, que es otra, hay que empezar otra cosa por ahí. Que hay que preguntar, ¿no? Y entonces, claro, hacer funcionar una aerolínea, ¿cuánto cuesta por segundo o por día? Con ese dinero podríamos, etcétera. ¿Cuánto cuesta mantener vivo a un anciano? Digo yo, para ser más drástico, sí, a lo claro, mejor es caro, nos estamos es caro, gastando la plata en pavada. Señor. A lo mejor los estados nacionales están haciendo un despilfarro tratando de mantener saludable a la población, sí. Que viva demasiado. Total, para lo que es la vida, señor. Se preguntarán los neoliberales. Hay tantas viejas y faltan jardines de infantes. Sí, sí, claro. Señor. Entonces, bueno, que cada uno se resigne a vivir más de 61 años. Y todos los demás seríamos mucho más felices. Digo yo, como si permaneciera vivo. Una idea inconsistente y acaso ajena. El ministro de Cultura de no sé qué dice, Dolina está equivocado en realidad. Nosotros ganamos las elecciones porque nos dimos cuenta de que la sociedad había cambiado. Ah, era interesante. Sí, sí. No, no estás de acuerdo con eso. En realidad estaba de acuerdo conmigo, en cierto modo. Si él decía que la sociedad había cambiado y ellos se habían dado cuenta de ese cambio, y nosotros, suponiendo que yo sea alguna parte del asunto, ¿no? Y los otros no, pues entonces quienes no se habían dado cuenta... Somos los estúpidos. Somos los estúpidos. Ahora, a mí me cuesta creer que alguien un día se levante y así, con ojos escrutadores, descubra que la sociedad ha cambiado, ¿no? Parece un minuto para el otro. Poco claro. ¿Qué nos diría el Flaco Carrizo? Un súbito ejercicio de antropología. De antropología rápida. Sí, ¿Qué diría el Flaco Carrizo? No, el Flaco Carrizo no diría nada de estas cosas también. No. El Flaco no opinaría, ¿no? No opinaba. Él remitía los conflictos racionales a otros tipos que ya los habían vivido antes. Ah, está bien. Entonces ya. Sí, acerca de esto ya dijo Ortega y Gasset. Parafraseaba. Claro, dijo que el político es el que se ocupa y el filósofo el que se preocupa. Quiere decir que el político está en lo que ocurre en el día a día, no en el cambio de la sociedad, que es una cosa por la que preocuparse, sino en los fenómenos mediáticos, que son asuntos inmediatos y son asuntos de los que ocupamos. Lo tomaste bien al Flaco. Sí, ese era el Flaco. Lo tomaste muy bien. Ese era el Flaco, lo hacía mucho mejor, desde luego. Irreemplazable, único. Sí, claro. Único, irreemplazable. Claro. Único, y me parece a mí, que lo hubiera vivido con mucha tristeza estos tiempos. Ah, que él hubiera vivido con mucha tristeza sí, estos con tiempos. Mucha tristeza estos tiempos, sí. No, no eran tiempos para él, para nadie, quizás. Claro, ¿para quién son estos ¿Para tiempos? Quién, ¿no? Con Alejandro Dolina y un equipo que sigue sin encontrar su mejor forma. Lo que todo el mundo esconde es quién preparó los explosivos. Y acá los únicos que tenían capacidad para preparar explosivos, tanto en la Embajada de Israel como para preparar las Traffic, eran células dormidas de exmontoneros. Esto es lo que se esconde en las dos causas. Lo que es la claridad de miras, lo que es la percepción prístina, no. qué lindo tener esa imaginación, ¿no? Hablo de Dolina, claramente. Sí, claro. Y de Mauro Viale. Y de Mauro Viale. Un programa que sigue sin encontrar su mejor forma, decía el viejo programa de sí. Dolina, que era demasiado tarde para lágrimas, ¿eh? Claro. Que era la... Esta era la presentación. La presentación. Sí, cuando se le escuchaba a Stronati ahí. Yo hace rato que no puedo encontrar en el chamuyo de Negro Dolina algún error. Hace como 30 años que no puedo encontrar. No es caso, no es caso. Mire que digo, no, bueno, en algún momento va a decir una pavada. No, no. Es una cosa monstruosa el Negro. De aquí un saludo que jamás le va a llegar, pero nuestra admiración absoluta al Negro. Total. Alejandro Dolina.